vieja me dijo que ando cuando la marea de la vida te arrope, hay que ser preciso en aguas tibias. Son interrogantes que te pueden limitar. En el momento de irte a veces no da tiempo ni a gritar. Yo aprendí que la envidia es una herramienta vital y se utiliza como medidor. La envidia divide al amigo del traidor. La envidia solo sigue a personas que tienen algún tipo de éxito en las manos. Ellos solo van en busca de los mejores planos. Si nadie te envidia es que algo anda mal, de seguro vas en contra del tránsito, hermano. La envidia es el sentimiento del seguidor que nunca logró nada. La envidia es la sangre de mucha gente. La envidia es el medidor que nunca miente. La envidia no es problema hasta el momento en que tú la sientes. Envidia, significado del rencor que me tienen. Envidia, la que los hace ver mal a todos ustedes. Envidian a todo el que esté por encima de ustedes. Por eso me envidian, porque saben que para acá arriba no pueden. Envidia, aún no bien no pueden ver. Envidia, miren a ver qué van a hacer. Envidia, yo no los pienso mantener. Se siguen dejando ver. Envidia, aún no bien no pueden ver. Envidia, miren a ver qué van a hacer. Envidia, yo no los pienso mantener. Seguro que...